nosotros somos. Es el paper. Bandy, lo que sabe. Dice, mueve la nalga de derecha a izquierda, que todo te rebote. Ella busca un hombre que la explote. Está zarpada en pu, pero que no se note. Ya tú sabes quién es loco. Ella ya no es una pu, pero se atraganta con mi bicho. Sabe que si quiero me la chicho. Cuando nos miramos está todo dicho. Pa' Cruz de la Linda te ficho. Yeah, porque tú no eres una pu. Diablo, ese culo me hizo un hechizo. Agradezco a tu mic que te hizo. Sabe que si quiero me la chicho. Si suba tú se vira, yo lo pincho. Le explotaba la falda, en su combo y a la que manda. Es la más bonita toda la ganga, que orida me banda. Es que tengo una bajo la manga, quiero ver que hay debajo ese chándal. Es una sicariona psicodélica para la morelica. Prefiere guayeteo pa'l perreo, tiene técnica. Maléfica, magnífica. Hay una mala y un malvado me identifica. Y si le tiran pongo a correr los Lakers. Una bandolera colada a la calza Baker. Le gusta lo turro con el pique tú bien feite. Dice que no es pu, pero para mí que ella miente. Mentirosa, le dice la puede pu, pero es peligrosa. Ese toto está pa' grandes cosas. Le pagan por su foto porque nació hermosa. Lo quito por ti, loco, loco. Está caliente enseguida cuando yo la toco. Hoy sin vergüenza no me como los mocos. Y si no me equivoco, la guagua me pide choco. Ella no es una pu, pero se atraganta con mi bicho. Sabe que si quiero me la chicho. Cuando nos miramos está todo dicho. Pa' Cruz de la Linda te ficho. Yeah, porque tú no eres una pu. Diablo, ese culo me hizo un hechizo. Agradezco a tu mic que te hizo. Sabe que si quiero me la chicho. Si su gato se vira, yo lo pincho. Mueve la nalga derecha a izquierda, que el toto le rebote, bote. Mueve la nalga derecha a izquierda, yeah, que el toto le rebote, bote, bote. Que se le exploten, que las nalgas del shortcito se le salgan.